Lo que no está justificada es la huelga, primero porque creo que no existe en el marco jurídico constitucional español ese derecho, pero sobre todo porque su desproporción salta a la vista.